calle al medio encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Villaliza cuenta con una amplia infraestructura hotelera y gastronómica y también diferentes alternativas de turismo. Aquí en la ciudad nosotros podemos visitar todo lo que es turismo rural con almacenes de campo, podemos visitar nuestro parque termal de 41 hectáreas y aguas saladas, nuestro balneario donde podemos disfrutar de sus playas en verano y también todo lo que es historia y naturaleza. Seguimos en Palabras Andantes, hoy ubicados y conociendo la provincia de Entre Ríos, el este de Entre Ríos, en la localidad de Villa Elisa, y para ampliarnos esta geografía y esta cultura, y también el día a día, la cotidianeidad de la localidad, tenemos a Antonella Crocianelli. ¿Cómo estás, Anto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Escuchábamos recién a Ivana Charreún Combet, quien es coordinadora de calidad de la Dirección de Turismo de allí de Villa Elisa, donde hoy estamos conociendo el proyecto de la fragua. Ella nos contaba a grandes rasgos qué es lo que podíamos hacer si algún día vamos para allá y estamos visitando, ¿no?, toda la zona de Entre Ríos. Yo les voy a contar algo un poco más detallado. Vamos a hablar del paseo en Zorra. Vamos a dar, sí, un paseíto campestre, se podría decir. Es un paseo que se desarrolla en un pequeño tren que circula sobre Zorras. Es un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros por las vías en el entorno de la ciudad de Villa Elisa, por supuesto. Si te digo tren, ya te podrás imaginar qué es una zorra. La zorra es un vehículo ferroviario y ligero que en este caso está equipado para transportar pasajeros, pero que antiguamente se utilizaba para trasladar personal y el material necesario para la conservación de las diferentes instalaciones ferroviarias. Y ya saliendo un poco a medias de Villa Elisa, te cuento que hoy terminó en La Rural, en Buenos Aires, una exposición de turismo donde varios países, 45 países precisamente de todo el mundo, fueron a publicitar de alguna manera turísticamente los distintos lugares. Allí estuvo Villa Elisa junto a más de 1.700 expositores fomentando el turismo de la región. Muy bien, el paseo en Zorra, una de las características principales y también que pueden ayudar a conocer a esta localidad de 12.000 habitantes con, como lo decíamos, antepasados en los inmigrantes piamonteses, de Suiza también, que de alguna manera han estado relacionados con la herrería y en este caso con la zorra, este instrumento de viaje a través de las vías del ferrocarril. Muchas gracias, Antonella. A ustedes. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. ¿Por dónde andarán sus ojos? Mirando lo que no quiero, ellos regalando vida y yo muriendo por ellos. Se va secando, secando el árbol de mi esperanza. Si no lo riegan tus ojos, qué mal destino me aguarda. Debo al de buscar tu sombra, arbolito del creer, tu sombra fue para... Difícil hablar sobre la voz de Liliana Herrero, esta entrerriana. hermosa, con un que inició su vida artística allá por los 60, que es todo un ícono, es una mujer que elige claramente qué va a cantar, desmenuza cada canción y le da su sello, porque escuchar a Lili, no podés confundir a Liliana Herrero con ninguna otra cantante, ¿no? Ella es una estudiosa de la música y del folclore argentino y es una excelente, y ahí bueno, estamos en este viaje de Palabras Andantes. Hoy nos acompaña Liliana Herrero. Nacida en Villaguay y exponente de esta provincia de Entre Ríos que estamos recorriendo en el día de hoy, conociendo la Asociación Civil La Fragua. Y seguimos en este viajecito aprendiendo a hacer comunicación, aprendiendo de este Centro Cultural La Fragua y la definición, cómo se definen a sí mismos. Un lugar que es fantástico para conocer, es una experiencia hermosa, rica, un lugar en donde suceden cosas, es como una especie de lugar mágico en donde yo muchas veces voy a la fragua ahí a la tardecita y me siento en el medio del patio y escucho todo lo que sucede ahí. Hay un pibe ensayando, tocando la batería, otro estudiando en el aula satelital, hay pibas haciendo tela, está el profesor de pintura pintando, el de teatro ensaya, gente en las computadoras, alguna música sonando. Bueno, la fragua es eso, como una especie de momento bullicioso de la creación, es como un estado de ebullición de un pueblo creando, de gente que está creando, enriqueciéndose, enriqueciendo a otro. Siempre me siento a... Ese es mi momento de disfrute en la fragua. Y tiene la riqueza de la pluralidad, ¿no? Porque yo tengo claro que tengo un pensamiento político, una identidad política bien definida, defiendo un modelo de país, cuestiono otros modelos, pero no necesariamente todos los integrantes de la fragua tienen esa marca en el orillo. Y me parece que eso hizo también construir una organización de ese tipo, digamos. Si yo la comparo con otras organizaciones que participé, me parece que la experiencia de la fragua es enriquecedora por eso, digamos, porque venimos de distintos mundos, de distintos palos, y nos pusimos de acuerdo en que suceda esa experiencia fantástica que es la ebullición creativa de la gente que quiere, que tiene hambre espiritual y que va como a alimentar su alma ahí a la fragua. Y allí escuchábamos a Cuyo decir, es un estado de ebullición de un pueblo creando, ¿no? Así define el trabajo de la fragua, este colectivo de comunicación, esta asociación civil que tiene un centro cultural, que trabaja con la educación, con el arte, con las comunicaciones audiovisuales y también en la organización de eventos. 200 socios tienen en esta asociación civil. Pensemos bien, 200 socios. No es fácil tener 200 socios que estén aportando y que estén haciendo sus beneficios y que tengan sus descuentos en los eventos, en los talleres, en las entradas de cine. Así que muy afincados en el trabajo social y han tenido respuestas del pueblo que está acompañando esta asociación civil La Fragua. Y que uno de sus lenguajes en el cual abordan, digo, si bien vos lo decías casi al inicio de Palabras Andantes, talleres de lo que es tela, arte, música, también trabajando audiovisual, porque ellos, el lugar donde funciona la fragua es un cine antiguo, el cine antiguo de Villa Elisa, el que dejó de funcionar como tantos cines de muchos pueblos que desaparecieron. Se recupera este edificio y ahí es donde funciona ese centro cultural. Entonces su experiencia va por el mundo audiovisual y junto a organizaciones como la Escuela Normal Superior Luis César Ingol, el Instituto Comercial Privado Alma Fuerte, a partir de un taller que se llamaba de herramientas de expresión cultural, hacen un audiovisual. También hacen un cortometraje de ficción que se llama El viaje del poder. Esto los pueden ustedes encontrar en YouTube para que poder ver la producción. que tiene el guión y la dirección de Albano Rochás, que es un director y un guionista de ahí, de Villa Elisa, del pueblo. Los actores también son de ahí. Todo lo que es la producción artística es del lugar. Esta cuestión de poder, lo que vos también decías hace un rato, hay mucho talento en el pueblo, mucha gente que se quiere formar, entonces también es producir desde la propia identidad. Así que escuchemos a Alberto contándonos sobre este proyecto audiovisual. A ver, mira, te voy a decir algo en términos generales, porque yo soy jaurechiano. Yo tuve pensamiento político a partir de Arturo Jaureche. Arturo Jaureche, que era un pensador nacional, tenía una concepción también universal, tenía una mirada universal. Él hablaba que uno tenía que atrapar lo universal desde su propia realidad, digamos, de su propia identidad, con su propia mirada. El pensamiento nacional de alguna manera se nutre así, tiene una conversación con lo universal. Bueno, te bajo a terreno ese pensamiento. La fragua siempre se pensó como un espacio de diálogo desde nuestra diversidad cultural con otras culturas, con otras regiones, con otras experiencias. Una conversación de igual a igual que nos permita enriquecernos mutuamente. El área audiovisual nació de alguna manera pensándola en esos términos. Nosotros queríamos un cine porque muchos de nosotros vivió la década de oro del cine, nos formamos viendo cine en nuestro pueblo, películas argentinas, europeas, yanqui, el cine como una... Nos pasamos nuestra niñez y adolescencia viendo cine. Bueno, hubo generaciones que no lo hicieron. Cuando pensamos el cine nuevamente, lo pensamos también con la capacidad de producir nuestras propias historias. No solamente para que vengan relatos de otras partes, sino poner nuestros relatos, los relatos de nuestros jóvenes, los relatos de la gente que quería contar cosas, desde nuestro centro de producción audiovisual. Y queríamos que quien realizara películas pensara nuestras historias y la combinara con músicos de nuestra región, y si necesitaba actores, actrices, los buscara acá en esta zona, porque precisamente como que le daba coherencia a eso que nosotros queríamos poner en marcha para establecer el diálogo con la producción artística que venga de otras partes de la provincia y del país y de Latinoamérica y del mundo, digamos. Pensar el mundo desde nuestra propia identidad, decía Jaureche, creo, pensar lo universal desde nuestra propia identidad. Bueno, la fragua tiene esa concepción, y el área audiovisual nació para que nosotros también nos animemos a expresarnos, a expresar nuestra idiosincrasia, nuestro lenguaje, en lo que nosotros nos imaginamos que iba a ser un cine en nuestro pueblo. Finalmente conseguimos el cine ambulante, el espacio Inca, el centro de producción audiovisual. A veces produjo más, a veces produjo menos, pero siempre forma parte de nuestra identidad. Y allí Cuyo nos contaba la historia universal, podríamos decir, de distintos lugares de la República Argentina. Hoy está pasando en Villa Elisa, pero a lo largo de la República Argentina y en estos últimos 10 años han vuelto muchos a sus pueblos, han recuperado cines, se han recuperado clubes, se han recuperado espacios, se han creado centros culturales, y es la historia de Villa Elisa, pero puede ser la historia de cualquier otro pueblo de la República Argentina. Entre 500 y 700 personas circulan por semana en este lugar, en este espacio de creación, de un pueblo creando en estado de ebullición, como lo decía Cuyo. Importante el número, 500 a 700 personas de un pueblo que están interrelacionándose con sus pares, creando, compartiendo experiencias, compartiendo mate, historias, problemáticas, usando a sus amigos de psicólogos, ¿no? Muchísimas historias mínimas que pasan en ese lugar, en esa asociación civil La Fragua. Y en esta ciudad que tiene como un pensamiento de pueblo, porque esto lo hacen de manera colectiva, gente que se forma, gente que crea, gente que inventa, pero también gente que hace que La Fragua se sostenga económicamente. Así que él nos va a decir cómo lo hace este proyecto, porque ya hemos recorrido en Palabras Andantes diversos modos de sostenibilidad. ¿Cómo lo hace La Fragua? Escuchémoslo. Tratamos de financiarnos con muchos pequeños donantes. En la cultura de los pueblos, de las pequeñas ciudades, está el aporte del vecino para sostener las instituciones. En Villa Elisa hay una fuerte cultura de sostenimiento institucional. Entonces, armamos programas que eran imposibles de pensarse en ciudades más grandes. Por ejemplo, que una ONG, que una asociación civil, que un centro cultural tenga socio, es difícil de pensar en un ámbito más urbano, más grande, digamos. Nosotros, por ejemplo, armamos un programa de pequeños socios donde los socios pagan una cuota bimestral y tiene algún tipo de beneficio por ser socio, descuento en las entradas de los eventos, en el cine, en los talleres. Después, por cada área de trabajo, buscamos auspiciantes, como si fuéramos un medio de comunicación. Por ejemplo, para que funcione el aula satelital, pedimos el auspicio del municipio, de comercios, de profesionales que aportan para que haya un espacio de formación en nuestro pueblo. Es decir, que nos esforzamos mucho para que el recurso económico lo generemos desde nuestro propio pueblo. Después hemos presentado proyectos, ¿sí?, en el ámbito del gobierno provincial para hacer los baños. De la Secretaría de Cultura de la Nación ganamos un concurso para armar el cine ambulante. Después logramos un espacio Inca y el Inca aportó fondos para poner el equipamiento. Después nos presentamos hace 4 años en un concurso de la Secretaría de Cultura que se llama Punto Cultura y fuimos seleccionados como un Punto Cultura. Eso nos permite de alguna manera encarar reformas de infraestructura, porque reformamos todos los baños, estamos haciendo un salón de usos múltiples. Con esos proyectos apuntamos a ir consolidando la infraestructura del lugar. Consolidar la infraestructura del lugar a partir de proyectos, de crear, de enredarse con la municipalidad, con la provincia, con la nación, con diferentes programas. Y también todos estos programas y estos proyectos, si bien logran un gran impulso a partir de la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque además de, lo decías vos, Julio, antes, hay muchos grupos en todo el país haciendo audiovisual. Un caso era el de Guairuro, que también lo visitamos, y que hay en todo el país 9 nodos audiovisuales. También tenemos que tener presentes que hacen posible e impulsan este tipo de proyectos. Para aquellos que quieran saber más de la Asociación Civil La Fragua, que estuvimos recorriendo en el día de hoy, pueden ubicarlos en Facebook. La Fragua Cultura Educación es su página de Facebook y allí pueden saber más de las actividades que hacen a diario este colectivo de comunicación que, repetimos, tiene 200 socios, trabaja entre 500 y 700 personas por semana, recorren esta asociación civil, este centro cultural, y es una de las grandes historias mínimas que tiene la República Argentina. Esto es Palabras Andantes. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de los sin sabores. Dejando atrás Villa Elisa, Entre Ríos, esta historia de un pueblo que vio nacer un centro cultural y que está viendo también cómo la actividad resurge en los habitantes de su pueblo. Y para seguir recorriendo otras historias y de otros lugares, tenemos a Nicolás Hernández. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Julio? Así es, hoy vamos a hablar, ya que estamos en Villa Elisa, en donde se siembra y se cosecha el arroz como fuente principal de la producción agropecuaria, vamos a hablar un poco de radios agrícolas y un proyecto destinado al fomento de la comunicación comunitaria en organizaciones que están abarcadas o atravesadas por las realidades de todo esto que es lo que es el agro y en especial la agricultura familiar. Sembramos palabras, cosechamos derechos, es el nombre que decidieron poner al proyecto, y estuve hablando con Javier Darwich, que es de Frecuencia Cero, radio que ya hemos pasado con Palabras Andantes, y que coordina desde Farco, digamos que Sembrando Palabras, Cosechamos Derechos, es un proyecto, iniciativa en un primer momento del INTA, después se lo cedió a la Secretaría de Agricultura Familiar, y están trabajando articuladamente con Farco en esto que es un proyecto destinado a promover la comunicación comunitaria en organizaciones de pueblos rurales, donde la producción está atravesado por este sentido. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, en sí se eligieron 18 radios de todo el país, se va desde el norte, desde Salta, desde Jujuy hasta el sur, hay radios, por ejemplo, del Mocase, que hemos pasado también en este programa, con la idea de, en un primer momento, digamos que el proyecto está dividido en tres etapas. En un primer programa, en una primera parte, me contaba Javier Darwich, que lo que se hace es un diagnóstico, un primer acercamiento, que él, cuando nos pudimos comunicar, me comentaba que justamente se estaba volviendo de San Juan, donde incluso articulan con la lechuza también, porque la idea es no solo generar los proyectos de radio, sino también establecer una articulación con proyectos que ya existen, y se hace un diagnóstico, pero no solamente de organizaciones que tienen radios, sino que esto también está destinado a muchas organizaciones que no tienen una radio, pero sí tienen ganas de ponerla. Y me comentaba incluso el caso de Jachal, en Jujuy, donde no estaba ni siquiera el predio comprado, y lo que la organización lo que hizo es una rifa para comprar el predio. En la segunda etapa lo que se hace es directamente equipar y dar la capacitación necesaria por parte de, ya como dije antes, de las radios comunitarias más cercanas, establecer el vínculo y dar capacitaciones por gente de Farco para formar a esta gente que no tuvo quizás un contacto anterior, en otros lugares sí, también está en la provincia de Buenos Aires, pero también me comentaba Javier, muchas veces no solo el monopolio es de los grandes monopolios de los que estamos acostumbrados, sino hay pequeños monopolios locales que muchas veces invisibilizan el problemática, digamos que cada localidad tiene una problemática particular, en el caso del Chaco salteño, por ahí es la problemática de las tierras, por ahí más en el sur la problemática del ambiente, y entonces es un poco enfrentar a esos monopolios locales y también fijar un punto de encuentro y ofrecer por ahí en localidades donde el único medio de comunicación es el teléfono, se le puede ofrecer algo que no existe, incluso para los jóvenes que por ahí tienen internet en la escuela nada más, y cuando el profesor levanta y baja el disyuntor, bueno, esto es todo una novedad. Y por último, digamos que está pensado para 8 meses, lo que se hace es una etapa de diagnóstico, de donde se hace el cierre y se hace una página, está pensado hacerse una página de internet donde se pueda difundir, intercambiar y promover todo este proyecto, que la idea es que siga para adelante. Muy bien, pasaba por Palabras Andantes Nicolás Hernández, trayéndonos esta historia también de construcción con problemáticas, este espacio agrícola donde muchas veces, como él contaba, existen los pequeños monopolios en los distintos puntos de la República Argentina. Seguimos en Palabras Andantes. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y así damos cierre a un nuevo programa, a una nueva edición de Palabras Andantes. Hoy salimos de viaje por la provincia de Entre Ríos, en el este de la provincia de Entre Ríos. Nos ubicamos en Villa Elisa, una ciudad de 12.000 habitantes, con aquellos inmigrantes que la fundaron en 1890, que hicieron que construyeron su familia, su actividad, y que en el 2002/2003, porque no tiene una fecha definida, se creó la Asociación Civil La Fragua, este centro cultural que le da vida y que le da cotidianeidad a las personas, que tiene cine, que tiene educación, que tiene talleres, y que va formándolos y compartiendo cada uno su historia personal. Esto fue Palabras Andantes, los esperamos la próxima semana. Tanto llorar, rueda en la bajada. Cuando fue que la vi, que la vi creciendo, y de tanto mirar se me va perdiendo, y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se va. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes, uniendo las coordenadas latinas.